voy a vivir en él. Por las noches tengo frío, aunque tenga un abrigo, nadie me viene a abrazar. Hace mucho que no creo en la palabra feliz.